Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Este concepto de sustituto que habías mencionado es una expresión muy hermosa, pero que dice mucho en relación a lo que es y Cristo para nosotros. Porque la ley no se puede cumplir, no es para nosotros. Y la ley nos dice que por haber pecado nosotros vamos a morir, y eso la ley lo cumple. La única forma de salvarnos de ese problema es que existe el sustituto que pague por nosotros la deuda, que pague el precio del pecado, y ese es sustituto, lo hemos visto, es Cristo Jesús. Y entonces Isaías lo relata de una manera magistral, mostrándonos cómo fueron los sufrimientos del Hijo del hombre. Creo que sería bueno que recordemos, antes de leer a Isaías, recordemos lo que significa el pecado. Dice la Sagrada Escritura, la paga del pecado es muerte. No hay otra solución. Claro. La paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia que hay. Por eso que alguien tenía que morir. Sí, y el único que podría ocupar nuestro lugar no eran los ángeles, seres creados. No hay ningún hombre que haya tenido méritos, entre comillas, suficientes como para morir por otra persona, porque recordemos, el sumo sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio, tenía que hacer sacrificio por él mismo. Entonces, ahí nosotros podemos entender un poquito mejor lo que dice Isaías aquí en el capítulo 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es una expresión, un relato maravilloso de lo que es el sufrimiento de Cristo anticipado muchos años antes. Pero fíjate que parte hablando Isaías de un concepto de duda. Y de hecho los dirigentes judíos no le creyeron, no entendieron este concepto. Incluso en una oportunidad, tú recuerdas que él predicó sobre esto en el templo, y ellos se ofendieron porque dijo, sí, esto se ha cumplido en ustedes hoy día. Y no entendieron este concepto de que si era un rey que venía a salvarlos, tendría que haber tenido la capacidad de salvarnos de lo que era el momento de esclavitud que tenían, pero no miraban la salvación, que es mucho mejor y mucho más amplia que un momento de vida, a la eternidad. El problema es el prejuicio. Porque ellos tenían una idea de lo que debía ser el Mesías. No era lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Y estaban tan ciegos. Aquellos que conocían las profecías. Recuerda el caso cuando los magos vinieron al rey y le pidieron que le dijera dónde estaba el rey de los judíos, que ellos venían a adorarlo. Y ahí se llamó a todos aquellos entendidos, aquellos que conocían las profecías, y ellos dijeron a dónde había de nacer, según la Escritura, pero ninguno de ellos estaba esperándolo, ninguno estaba preparado, desgraciadamente. Entonces aquí ellos trataron de darle una forma a todo esto de acuerdo a sus ideas, no de acuerdo a lo que el Señor decía. Ahora, debemos tener presente que Jesús murió en la cruz por el pecado de todos los seres humanos que alguna vez vivieron, que viven o que vivirán. Entonces, fue amplio. Claro, bajo el concepto que estás planteando de las características que tenían en mente los dirigentes judíos, en realidad no cuadran con este pasaje de Isaías 53. No encajan en una mente de una persona que quiere un rey con las glorias. nacer en un pesebre, despreciado, como dice aquí, entre los hombres, valor de dolor experimentado en quebranto, y como que escondimos de él tu rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, pero ¿cómo que no? Si no me encaja, decía el judío, este el rey que viene a salvarnos con este que aparece acá y que está descrito. Fíjate una cosa, ellos tenían un templo realmente hermoso. El rey del universo, el rey de reyes y señor de señores, ese Dios majestuoso, ¿será que en lugar de elegir un lugar así, como el templo, algo tan magnífico, iba a elegir un pesebre? No, eso no cabe en la cabeza de nadie, no podría ser así. Entonces, eso no calzaba con la idea de ellos, de ese Mesías. Además, ese Mesías que venía, ¿será que se va a estar entre los doctores de la ley, el sumo sacerdote, en fin, la gente preparada de ese tiempo, o va a estar entre aquellas personas ignorantes? Y tampoco coincide. Aquellos pecadores, yo creo que si es Dios y si viene a Dios acá, Él se va a apartar de esa gente. No creo que se meta con ellos. Imposible. Por eso que muchas veces fue criticado Jesús por las relaciones que tuvo con algunas personas. Unas personas que ellos quizá nunca se habrían mezclado porque se habrían contaminado como para ser después claro los santos que tenían que oficiar justamente en el lugar santo. Ahora, hay un texto que expresa esta situación que estamos conversando en relación a cuando Cristo salió por última vez del templo. Sí. Dice que este templo iba a tener el más grande privilegio, iba a ser el más hermoso, voy a decir así, templo, porque nada menos iba a estar Cristo mismo en ese templo. Correcto. Pero una vez salió y nunca más volvió a entrar a ese templo, porque lamentablemente quienes estaban en ese templo haciendo adoración lo estaban haciendo un Dios que no era Él, un Dios que no conocían y que no quisieron conocer ni aceptarlo. En el concepto de los judíos, ¿te acuerdas que cuando Cristo fue crucificado, alguien que estaba por ser crucificado se salvó? Y este era el personaje que estaba buscando la salvación, ahora entre comillas, del pueblo por medio de la guerra, por medio de los conflictos, fíjate, y ven a Cristo perdonando pecados, en el Sermón del Monte diciendo, mira, si alguien te pega en una mejilla, ponerle la otra, tienes que amar a tus enemigos. Es una idea que no encaja en ninguna parte. Y cuidado, porque hoy también el mismo concepto de Cristo está presente. Y la misma idea, tenemos que seguir lo que nos dice aquí, ver este Cristo sufriente que nos va a salvar. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. La cruz muestra que, por mucho que haya sufrido Job o cualquier ser humano, nuestro Señor voluntariamente sufrió mucho más que cualquiera, a fin de darnos la esperanza y la certeza de la salvación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.